Sección 1 de la Madre Naturaleza. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Madre Naturaleza de Emilia Pardo Bazán. Capítulo 1. Las nubes, amontonadas y de un gris amoratado, como de tinta desleída, fueron juntándose sin duda a cónclave en las alturas del cielo, deliberando si se desharían o no se desharían en chubasco. Resueltas finalmente a lo primero, empezaron por soltar goterones anchos, gruesos, legítima lluvia de estío, que doblaba las puntas de las hierbas y resonaba estrepitosamente en los zarzales. Luego se apresuraron a porfía, multiplicaron sus esfuerzos, se derritieron en rápidos y oblicuos hilos de agua, empapando la tierra, inundando los matorrales, sumergiendo la vegetación menuda, colándose como podían al través de la copa de los árboles para escurrir después tronco abajo a manera de raudales de lágrimas por un semblante rugoso y moreno. Bajo un árbol se refugió la pareja. Era el árbol protector, magnífico castaño, de majestuosa y vasta copa, abierta con pompa casi arquitectual sobre el ancha y firme columna del tronco, que parecía lanzarse arrogantemente hacia las desatadas nubes. Árbol patriarcal de esos que ven con indiferencia desdeñosa sucederse generaciones de chinches, pulgones, hormigas y larvas, y les dan cuna y sepulcro en los senos de su rajada corteza. Al pronto fue útil el asilo. Un verde paraguas de ramaje cobijaba los arrimados cuerpos de la pareja, guareciéndolos del agua terca y furiosa. Y se reían de verla caer a distancia y de oír cómo fustigaba la cima del castaño, pero sin tocarles. Poco duró la inmunidad y en breve comenzó la lluvia a correr por entre las ramas, filtrándose hasta el centro de la copa y buscando después su natural nivel. A un mismo tiempo sintió la niña un chorro en la nuca y el mancebo llevó la mano a la cabeza porque la ducha le regaba el pelo ensortijado y brillante. Ambos soltaron la carcajada, pues estaban en la edad en que se ríen lo mismo las contrariedades que las venturas. «Se acabó», pronunció ella cuando todavía la risa le retozaba en los labios. «Nos vamos a poner como una sopa, caladitos». «El que se mete debajo de hoja dos veces se moja», respondió él sentenciosamente. «Larguémonos de aquí ahora mismo, sé sitios mejores». «Y mientras llegamos, el agua nos entra por el pescuezo y nos sale por los pies». «Anda, tontiña, remanga la falda y tapémonos la cabeza». «Así, mujer, así. Verás qué cerquita está un escondrijo precioso». Alzó ella el vestido de lana a cuadros, cubriendo también a su compañero, y realizando el simpático y tierno grupo de Pablo y Virginia, que parece anticipado y atrevido símbolo del amor satisfecho. Cada cual asió una orilla del traje y al afrontar la lluvia, por instinto juntaron y cerraron bajo la barbilla la hendidura de la improvisada tienda y sus rostros quedaron pegados el uno al otro, mejilla contra mejilla, confundiéndose el calor de su aliento y la cadencia de su respiración. Caminaban medio a ciegas, el encorvado por ser más alto, rodeando con el brazo el talle de ella y comunicando el impulso directivo, si bien el andar de los dos llevaba el mismo compás. Poco distaba el famoso escondrijo. Solo necesitaron para acertar con él bajar un ribazo, resbaladizo por la humedad y lindante con la carretera. Coronaban el ribazo grandes peñascales y en su fondo existía una cantera de pizarra ahondada y explotada al construirse el camino real y convertida en profunda cueva. Excelente abrigo para ocasiones como la presente. Abandonada hacía tiempo por los trabajadores la cantera, volvía a enseñorearse de ella la vegetación, convirtiendo el hueco artificial en rústica y sombrosa gruta. En la cresta y márgenes del ribazo crecía tupida maleza y al desbordarse estrechaba la entrada de la excavación. Al exterior se enmarañaba una abundante cabellera de zarzales, madreselvas, cabrifolios y clemátidas. Dentro, en las anfractuosidades del muro lacerado por la piqueta, anidaban vencejos, estorninos y algún azor. Los primeros salieron despavoridos revoloteando cuando entró la pareja. Siendo muy bajo el sitio e impregnado del agua que recogía como una urna y del calor del sol que almacenaba en su recinto orientado al mediodía, encerraba una vegetación de invernáculo, o más bien de época antediluviana, de capas carboníferas. Escolopendras y helechos enormes brotaban lozanos, destacando sobre la sombría pizarra los penachos de pluma de sus vertebradas y recortadas hojas. Aun cuando el escondrijo daba espacio bastante, la pareja no se desunió al acogerse allí, sino que enlazada se dirigió a lo más oscuro, sin detenerse hasta tropezar con la pared, contra la cual se reclinó en silencio al abrigo de la remangada falda. Ni menos se desviaron sus rostros, tan cercanos que él sentía el aletear de mariposa de los párpados de ella y el cosquilleo de sus pestañas curvas. Dentro del camarín de tela los envolvía suavemente el calor mutuo que se prestaban. Las manos, al sujetar bajo la barbilla la orla del vestido, se entretejían, se fundían como si formasen parte de un mismo cuerpo. Al fin el mancebo fue aflojando poco a poco el brazo y la mano y ella apartó cosa de media pulgada el rostro. La tela, deslizándose, cayó hacia atrás y quedaron descubiertos, agitados y sin saber qué decirse. Llenaba la gruta el vaho poderoso de la robusta vegetación semipalúdica y el sofocante ardor de un día canicular. Fuera seguía cayendo con ímpetu la lluvia que tendía ante los ojos de la pareja refugiada una cortina de turbio cristal y ayudaba a convertir en cerrado gabinete el barranco donde con palpitante corazón esperaban niña y muchacho que cesase el aguacero. No era la vez primera que se encontraban así, juntos y lejos de toda mirada humana, sin más compañía que la madre naturaleza a cuyos pechos se habían criado. En cuántas ocasiones, ya a la sombra del gallinero o del palomar, que conserva la tibia atmósfera y el olor germinal de los nidos, ya en la soledad del hórreo, sobre el lecho movedizo de las espigas doradas, ya al borde de los setos, riéndose de la picadura de las espinas y del bigote cárdeno que pintan las moras, ya en el repuesto albergue de algún soto, o al pie de un vallado por donde serpeaban las lagartijas, habían pasado largas horas compartiendo el mendrugo de pan seco y duro ya a fuerza de andar en el bolsillo, las cerezas atadas en un pañuelo, las manzanas verdes, jugando a los mismos juegos, durmiendo la siesta sobre la misma paja. Entonces, ¿a qué venía semejante turbación al recogerse en la gruta? Nada se había mudado en torno suyo. Ellos eran quienes desde el comienzo de aquel verano, desde que él regresara del Instituto de Orense a la aldea para las vacaciones, se sentían inmutados, diferentes y medio tontos. La niña tan corretona y traviesa de ordinario tenía a deshora momentos de calma, deseos de ociosidad y reposo, lasitudes que la movían a sentarse en la linde de un campo o a apoyarse en un murallón cuyo afelpado tapiz de musgo rascaba distraídamente con las uñas. A veces clavaba a hurtadillas los ojos en el lindo rostro de su compañero de infancia, como si no le hubiese visto nunca, y de repente los volvía a otra parte o los bajaba al suelo. También él la miraba mucho más, pero fijamente, sin rebozo, con ardientes y escrutadoras pupilas, buscando en pago otra ojeada semejante. Y al paso que en ella crecía el instintivo recelo, en él sucedía a la intimidad, siempre un tanto hostil y reñidora, que cabe entre niños al aire despótico que adoptan los mayores y los varones con las chiquillas, un rendimiento, una ternura, una galantería refinada, manifestada a su manera, pero de continuo. Ayer, aunque inseparables y encariñados hasta el extremo de no poder vivir sino juntos, y de que les costase todos los inviernos una enfermedad, la ausencia, cimentaban su amistad más que las finezas, los pescozones, cachetes y mordiscos, las riñas y enfados, la superioridad cómica que se arrogaba a él y las malicias con que ella le burlaba. Hoy parecía como si ambos temiesen, al hablarse, herirse o suscitar alguna cuestión enojosa. No disputaban, no se peleaban nunca. El muchacho era siempre del parecer de la niña. Esta cortedad y recelo mutuo se advertía más cuando estaban a solas. Delante de gente se restablecía la confianza y corrían las bromas añejas. Con todo eso no renunciaban a corretear juntos y sin compañía de nadie. A falta de testigos les distraía y tranquilizaba la menor cosa. Una flor, un fruto silvestre que recogían, una mosca verde que volaba rozando con la cara de la niña. Impremeditadamente se escudaban con la naturaleza, su protectora y cómplice. En la gruta, lo que les sacó de su momentáneo embeleso fue observar la vegetación viciosa y tropical del fondo. La niña, gran botánica por instinto, conocía todas las plantas y hierbas bonitas del país, pero jamás había encontrado, ni a la orilla de las fuentes, tan elegantes hojas péndulas, tan colosales y perfumados helechos, tanto pulular de insectos como en aquel lugar húmedo y caluroso. Parecía que la naturaleza se revelaba allí más potente y lasciva que nunca, ostentando sus fuerzas genesiacas con libre impudor. Olores almizclados revelaban la presencia de millares de hormigas, y tras la exuberancia del follaje se divisaba la misteriosa y amenazadora forma de la araña y se arrastraba la oruga negra de peludo lomo. La niña los miraba, estremeciéndose cuando al apartar las hojas descubría algún secreto, rito de la vida orgánica, el sacrificio de un moscón preso y agonizante en la red, el juego amoroso de dos insectos colgados de un tallo, la procesión de hormigones que acarreaban un cuerpo muerto. Entretanto, llovía más y mejor. Sin embargo, así que hubo pasado cosa de una hora, el chubasco se aplacó casi repentinamente. Pareció que la gruta se llenaba de claridad y una bocanada de fragancia húmeda la inundó. El tufo especial de la tierra refrigerada y el hálito de las flores que respiran al salir del baño. También a los refugiados se les dilataron los pulmones y a un mismo tiempo se lanzaron fuera del escondijo hacia la boca de la cueva. Allí se pararon, deslumbrados por inesperado espectáculo. La atmósfera, en su parte alta, estaba barrida de celajes, diáfana y serena. Lucía el sol y sobre el replegado ejército de nubes se erguía vencedor, con inusitada limpidez y magnificencia, un soberbio arco iris cuyo arranque surgía del monte del Pico Medelo, cogía en medio su alta cúspide y venía a rematar, disfumándose en las brumas del río Abieiro. No era esbozo de arcada borrosa y próxima a desvanecerse, sino un semicírculo delineado con energía, semejante al pórtico de un palacio celestial, cuyo esmalte formaban los más bellos, intensos y puros colores que es dado sentir a la retina humana. El violado tenía la aterciopelada riqueza de una vestidura episcopal. El añil cegaba con su profunda vibración de zafiro. El azul ostentaba claridades de agua que refleja el hielo, frías limpideces de noche de luna. El verde se tornasolaba con el halagüeño matiz de la esmeralda en que tan voluptuosamente se recrea la pupila. Y el amarillo, anaranjado y rojo parecían luz de bengala encendida en el firmamento, círculos concéntricos trazados por un compás celestial con fuego del que abrasa a los serafines, fuego sin llamas, ascuas ni humo. A la vista del hermoso meteoro, aproximóse la pareja, según la costumbre inveterada en los que se quieren, de expresarlo todo acercándose. «¡El arco de la vieja!», exclamó en dialecto la niña, señalando con una mano al horizonte y cogiéndose con la otra a la ropa del muchacho. «Nunca vi otro tan claro. Si parece pintado, así Dios me salve. Chica, qué bonito». Mira, mira, mira, chilló ella. El arco anda. ¿Qué anda? Tú estás loca. Ay, pues anda, y bien que anda. El arco se trasladaba en efecto con dulce e imponente lentitud de manera teatral. Se vio un instante la cima del pico recortada sobre el fondo de vivos esmaltes. Luego, poco a poco, el arco dejó atrás la montaña y vino a coronar con su curva magnífica la profundidad del valle. Mas ya palidecían sus tintas espléndidas y se borraban sus líneas brillantes, dejando como un vapor de colores, delicadísimo toque casi fundido ya con el firmamento, casi velado por la humareda de las nubecillas blancas que vagaban y se deshacían también. Fin de la sección 1.